Filquema, niño tram. Conversaciones de todos los territorios. Red de medios radiales. Del Gualmapu y la Patagonia. Hola a todos los niños y niñas del pueblo mapuche. Yo me llamo Sol, al igual que el Sagrado Barcaseo. Soy una niña radialista. Vivo en Puerto Cisnes, en un bosque. En un bosque lleno de árboles al lado del río. Hay canelos acá donde vivo, muy grandes pero inmensos. Mi mami tiene una huerta. Y les cuento que vamos a contarle un cuento después de este audio. Besitos, muchos abrazos. Sí, yo me llamo Sol, al igual al Sagrado del Castillo. Y lo que voy a leer va a pasar por la radio y la tuve. Y van a escuchar toda la gente. Ya. El nabo gigante. El nabo gigante. Había una vez, hace mucho tiempo, vivían una pareja de campesinos. En una casita chueca y torcida. Tenían cinco. Seis canarios amarillos. ¿Está grabando? Sí, está grabando. 1, 2, 3, 4, 5. Y cinco mazos blancos. Cuatro gallinas pintas. 3 gatos negros, 2 chanchitos farrigudos y una vaca enorme café. Un día del mes de marzo, la campesina se levantó de la cama y olió el aire dulce de la primavera y dijo: es hora de plantar el huerto. Por primero plantaron arvejas, después plantaron zanahorias, después plantaron papas, después plantaron porotos y por último plantaron nabo. Nabo es como una cosa naranja con un tallo para arriba y con dos cosas triángulos. Caía la lluvia al jardín, lo que haría crecer a todas las verduras. Los viejos campesinos reían mientras dormían. Un día llegó el sol y los campesinos se levantaron de la cama y recolectaron todas las verduras. Pero quedaba solo un nabo. Un nabo al final de la fila. Se parecía enorme. En verdad era gigante. A la mañana siguiente, el campesino se levantó de la cama y dijo: es hora de arrancar el nabo. Tomó el nabo y tiró con todas sus fuerzas. Pero aún el nabo no se movió. Llamó a su esposa. Su esposa y el campesino tiraron y tiraron, pero aún el nabo no se movió. llamó la vaca la campesina. El campesino, la campesina, la vaca tiraron y tiraron, pero aún el nabo no se movió. La vaca hizo montaña en su cola y fue a buscar a los dos chanchitos barrigudos. El campesino, la campesina, la vaca enorme, los tres chanchitos, 1, 2, 3, 4, 5, tiraron y tiraron, pero un endado no se movió. Después, un chanchito hizo, ¿cómo hacen los chanchitos? Los chanchitos verigudos fueron a buscar a los tres gatos negros. El campesino, la campesina, la vaca enorme, los tres chanchitos, los dos chanchitos barrigudos, los dos gatos, tiraron y tiraron, pero aún el nabo no se movió. Un gato movió la cola y fue a buscar a las cuatro gallinas negras pintas. El campesino, la campesina, la vaca enorme, los dos chiquitos barrigudos, los tres gatos, las cuatro gallinas pintas, tiraron y tiraron, pero aún el nabo no se movió. Una gallina alisó las plumas y fue. A los seis gansos blancos. El campesino, la campesina, la vaca enorme y los dos chanchitos barrigudos, los tres gatos, las cuatro gallinas pintas, los cinco gansos blancos, tiraron y tiraron, pero aún el nabo no se movió. Y uno de las gallinas, uno de los flamencos alisó la cola, ¿sí? Fue a buscar a los 1, 2, 3, 4, 5, 6. A los seis canarios amarillos. La campesina, el campesino, la vaca enorme, los dos chichitos vergudos, los tres gatos negros. 1, 2, 3, 4, 5. Los cinco gansos negros, las cuatro gallinas pintas y los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los seis canarios amarillos tiraron y tiraron, pero aún el nabo no se movió. Después de una larga tirada, todos los animales cayeron rendidos al piso. El campesino se rascó la cabeza, pero la campesina tuvo una idea. Fue a la cocina, puso un pedazo de queso, asomó la cabeza un ratoncito, lo tomó y lo llevó para afuera. El campesino, la campesina, la vaca enorme, los dos chichitos barrigudos, los tres gatos, las cuatro gallinas pintas, los 1, 2, 3, 4, 5. Los cinco gansos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los seis canarios amarillos y ratoncitos tiraron y tiraron hasta que ¡Pum! El nabo salió disparado de la tierra. Y todos cayeron para atrás. Los canarios amarillos cayeron arriba del ratoncito. Los cinco tazos negros cayeron arriba de los canarios. Las gallinas cayeron arriba de los gansos. Los gatos cayeron arriba de la gallina. Los bochachitos farrigudos cayeron arriba de los gatos. La vaca enorme cayó arriba de los gatos. La vaca enorme cayó arriba de los chachitos farrigudos. La campesina cayó arriba de la vaca. El campesino cayó arriba de la campesina. Hicieron una sopa de nabo. Comieron todos hasta llenarse. ¿Y saben? Que el ratoncito fue el que comió más. Fin. Radio Boruto. Desde Melipulli les mandamos saludos y muchísimo Nehuen a todas y todos los pichiqueches de distintas comunidades. Harto Nehuen para seguir de pie resistiendo ante el Winca, jugando y riendo, Marichihueu. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Te invito a recorrer un lugar en nuestro sur. Mai Mai, Moncopu, Pichiquelu, Guaymapumu. Mai mai pu pichike malen, mai mai pu pichike wentu. Pachanta, pichin kimain chen kuyin mali taimapumu. Aukake kuyin ka rukake kuyin. Saludamos a toda la niñez de nuestro territorio. Un afectuoso saludo a las niñas y niños de nuestro Gualmapu. Hoy día conoceremos los distintos nombres que tienen los animales silvestres y los animales que se encuentran en nuestros hogares en Chesungún. Llamqué, llamqué. Llamqué, llamqué. Mariposa. Ñashki. Ñashki. Gato. Tregua. Tregua. Perro. Traloftu, traloftu, caballo. Teumul, teumul, monito del monte. Uñum, uñum, ave. Pangi, pangi, puma. Chalgua, chalgua, pez. Pilmaiken, pilmaiken, golondrina. Hiene, hiene, ballena. Quete, quete, quete, quete, martín pescador. Radio Boruto. Boruto. Peula, kimayin, kiñeke as, cafei. Kimayin chem moli monko tain mapumo. Ahora conoceremos algunos colores y espacios territoriales que hay en nuestra mapu. Kashu, kashu, verde. Kalvu, kalvu, azul. Kelu, kelu, rojo. Colpi, colpi, anaranjado. Lig, lig, blanco. Chos, chos, amarillo. Kushu, kushu, negro. Kasu, kasu, gris. Coñol, coñol, morado. Paine, paine, celeste. Leufu. Leufu. Río. Huitulco. Huitulco. Estero. Mallín. Mallín. Humedal. Lil. Lil. Peña. Lafken. Lafken. Mar. Maguida. Maguida. Montaña. Lelfun. Lelfun. Pampa. Campo. Huincul. Huincul. Cerro. Yamai pupichikelu. Fentepui tain kimeltun. Ngalta kmealkutui mun tatufa. Yafulu aimun newentuleimun. Munko pupichikelu walmapumu. Desde Purranque nos acompaña la banda Monos del Monte con su tema Juanito del Monte. Trepo árboles, busco semillas para descorratón. Y no es mentira, mis enormes ojos pueden ver en la oscuridad. Yo me llamo Juan, soy Juan del Monte, voy comiendo bichos por las noches. Quizás soy de Australia y nadie sabe cómo llegué. Vamos a plantar arbolitos para que así Juanito pueda La opinión política es muy difícil, pero todos tenemos derecho a expresar nuestros pensamientos ante todo y vivir en armonía con la naturaleza y todo lo que nos rodea. ¿Y por qué los niños mapuches no? Buen Tulaimun, pupi chiqueche. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Radio Moluto. Radio Moluto. Radio Moluto. Mamari compuse en Hilo en la Argentina. Hoy día les quiero mandar un saludo a todos los niños mapuche, especialmente a Huacolda. Ella fue dañada por los pacos. Le quiero mandar muchos saludos a ella y a toda su familia. Que se cuiden. Marishiwe. Mari Mari, en Che Faustino del Mar Rosel, y les quería ver a todos los niños y niñas del Hualmapu, que sé que lo han pasado mal, y espero que la pasen mejor que antes, y que no sufran injusticias, y que no vuelvan a pasarlo mal. Les mando mucho cariño y abrazos. Peu Cayal. Lucas, ¿qué es lo que piensas tú de la detención de Huacolda, de 7 años? Una injusticia totalmente hecho por los estúpidos buenos para nada pacos, que sinceramente creo que no tienen cerebro, porque una niña, están locos. Eso creo que fue súper injusto porque lo logró legalmente. Creo que deberían despedir a esos pacos, aunque no sé si se puede, pero o sacarlos de la ciudad, pero que no vuelvan a salir. ¿Y tú, Elena, qué piensas? Que es mi verdad. ¿Qué piensas tú de la detención de Huacolda, la niña de 7 años, de la policía? Que ni siquiera tiene cerebro, solo es una niña, es algo súper simple, solo una niña pequeña. Eso, ¿cierto? No podrían llevarla. Además, sí. Tendría miedo. Ella seguramente tenía miedo, ¿cierto? Podría tener miedo o podría tener pena. Mi nombre es Luis Nahuel. Pienso que la violencia contra los niños de los pacos son, bueno, imbéciles, perdieron la cabeza al parecer la gente. Pierde la cabeza con las pistolas. Pierde la gente la cabeza con una pistola porque se empieza a descontrolar y empieza como a volverse loca y empieza a hacer cosas malas. Mari Mari, Inche, Alejandro Piñén. Quiero mandar un saludo a los niños del Hualmapu. Que no se preocupen, que esto ya va a pasar. Y que a Huacolda, por la retención, no se sienta mal, que ya pasó. Va a pasar esto pronto. No hay que preocuparse tanto. Peu Cayal. Mari Mari Inche Anselmo Piñén. Y le mando un saludo a toda la gente que está pasando mal por los pacos, especialmente a Huacolda. Espero que estén bien. Yo sé los daños que le han hecho a todas las personas, pero aquí les mando mucho cariño para que así puedan resistir y que no vuelvan a pasarlo mal. Peu Cayal. Mari Mari Pichiqueche. Mari Mari Compuche. Hoy les manda saludos a la comunidad autónoma Licancura. Estamos aquí en la recuperación Licancura y estamos cuidando aquí los bosques, nuestros ríos, las serpientes. Porque están en peligro de extinción. Porque quieren plantar pino, eucalipto y eso nos van a secar nuestras aguas. Y nosotros no queremos. Mari Mari. incheka kumeleka. Kumeleka mi incheka kumeleka. Mari mari peni, mari mari la miel. Mari mari peni, mari mari la miel. Kumeleka mi incheka kumeleka. Kumeleka mi incheka kumeleka. El zorro y el chanchito. Una vez un chanchito subió a la copa de un árbol más grande que había en el monte. Cuando el zorro lo vio desde abajo le dijo: "Chanchito, yo también quisiera estar allá. ¿Cómo lo hiciste para llegar tan alto?", le preguntó él. Chanchito le respondió: "Eso yo nomás lo sé. Pero si quieres venir acá, también yo te puedo ayudar". Y con un lazo lo tiraba. Y cuando la falta menos de la mitad para llegar arriba, el chanchito soltó el lazo. Y el zorro, al caer al suelo, se hizo pedazos. Escuchas Radio Curruf. Ondas que viajan en el aire. Voces que vuelan con el viento. Una iniciativa de la Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia.